A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Nuevamente el tango se viste de gala en nuestra aula magna de esta universidad. Terminado el año 2014, disfrutamos de la presencia del afamado Sexteto Mayor del Tango. En esta oportunidad y dentro de la natural renovación de sus integrantes, la dirección del sexteto venía a cargo de uno de los más talentosos bandoneonistas de la nueva generación del tango, Horacio Romo. En esta oportunidad, Horacio Romo vuelve a este escenario, en esta oportunidad a cargo de su cuarteto, para entregarnos lo más selecto del repertorio rioplatense. Anticipémonos ya a lo que nos espera el próximo sábado 15 de agosto en nuestra aula magna. Aquí está Cuarteto de Horacio Romo en este tango de Agustín Bardi, Gallo Ciego. Este cuarteto viene integrado por Horacio Romo, bandoneón, dirección y arreglos. Piano, un talentoso pianista de la nueva generación del tango, Cristian Zárate. En el violín, otro destacado músico, nombrado también en Neotango, con sus propias producciones, Leonardo Ferreira, y en el contrabajo Daniel Falasca, hermano de la desaparecida cantante argentina Rosana Falasca. Como podemos notar, toda una constelación de músicos de primerísimo nivel en Buenos Aires. Ahora, un tango de Astor Piazzolla, Muerte del Ángel. Quizá otra de las interesantes cosas de esta presentación del próximo sábado 15 del presente es que Horacio Romo y su cuarteto traen a la joven cantante Eleonora Barletta, triunfadora recientemente en el Torcuato Tasso, el local donde se da cita lo mejor del tango del momento en Buenos Aires. Ella allí cantó junto al Sexteto Mayor del Tango. Eleonora ya ha llegado al disco en dos oportunidades y acá tendremos la oportunidad de apreciar su talento artístico. Oigamos en su voz, acompañada de Horacio Romo Cuarteto, de Carlos Gardel y Lepera, Arrabal Amargo. Arrabal amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miserias, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella viene a verte. Y mis viejas madres selvas están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van. Se van, no vuelven más. A nadie le digas que ya no me quieres. Si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi almita, te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo te esperaba ansioso, mi blanca casita y el lindo rosal. Y como de nuevo alivia sus penas, vestido de fiesta mi viejo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella viene a verte. Y mis viejas madres selvas están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van. Se van. No vuelven más. Ahora Eleonora Barletta nos hace oír este tango de Pedro Laurens y José María Contursi, Toda mi vida. Querido, yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Nos separamos unos minutos del cuarteto de Horacio Romo para recordar registros anteriores que hemos dado a conocer de algunos integrantes de este cuarteto de Romo. Se trata de este CD del año 2005 que diéramos a conocer en esa oportunidad. Se trata del trío formado por el pianista Cristian Zárate, el contrabajo de Daniel Falasca y en esta oportunidad el violín de Pablo Agri. Una de sus pistas trae este tango de Astor Piazzolla y Aníbal Troilo, para el lucimiento del contrabajo de Daniel Falasca, Contrabajeando. En este otro disco encontramos el propio quinteto del pianista Cristian Zárate. Acá nos entrega un tango de su creación, Barbarera. Cerramos este encuentro con el cuarteto de Horacio Romo, que podremos oír en vivo y en directo desde nuestra aula magna de esta casa de estudio el próximo sábado 15 del presente. Apúrese en adquirir su entrada a este magno recital. Cuarteto de Horacio Romo y este tango del bandoneonista José Libertella. Universo. Por este domingo es todo, mis amigos. Si Dios quiere, el domingo venidero estaremos conociendo otro artista del tango de la nueva generación en este programa que viene a cubrir la falta de información sobre la materia y la falta de difusión discográfica por parte de los sellos grabadores. Le agradezco su compañía al programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.